Buena la descripción del compañero Seche. Sí, viste que las segundas capitales de los departamentos, digo, es complicado. Mandan los clavos remachados, como bien decís vos. Como bien decís vos. Y bueno, está bueno, bien para el empalme, viste. Hay que ponernos a debatir sobre eso. Estaría bueno brindar la información en una reseña cada uno, un resumen para una de las audiciones. ¿Qué te iba a decir? Sí, esto es el Mina, creo que es el Mina. Es precioso, a mí no me da el físico, no tengo tiempo, pero me encantaría. Acá el Empalme ha dicho que tiene un estilo aristoteliano de informar, caminando una idea que le será prontamente copiada por sus similares uruguayos, pero no creo que tengan mucho para decir acá, porque es una cagada tras la otra, pero de cualquier manera. Nosotros seguimos difundiendo la música y la cultura trasandina. En la noche de hoy seguramente habrá música del altiplano porque tenemos un asesor enclavado en tierras norte argentinas y próximamente bolivianas. No se pierda la emisión de esta noche. Adelante, esperamos su audio. Mirá, Chile, el aparecido, Inti Illimani, correle, correle, correle. Sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Por aquí, por allá. Bueno, hoy desde la ciudad de Los Palmares, esta es la editorial. En este caso, desde Avenida Artigas y calle Fraternidad, estamos haciendo esta editorial de radio y emisora El Empalme. El tema del día de hoy, un tema que nos hace pensar un poquito, ¿no? En caramba, compañeros, vecino, vecina. ¿Cómo hay determinada gente que ha hecho el capital a costa de la guita de todos? Porque hace 2 días procesaron a quien es el intendente actual de Artigas, del Partido Nacional, Karam, por un tema de omisión en denunciar delito de horas extras millonarias, ¿no? 8 millones de dólares para ser exactos. Y a su vez, procesaron a quien es su sobrina y quien era la intendenta real, porque el tipo estaba actuando virtualmente como intendente. Sin embargo, quien tomaba las decisiones y quien tenía el sartén por el mango era Valentina Dos Santos. A ella la procesaron por usurpación del cargo, porque ella actualmente es diputada nacional. Bueno, actualmente hasta hace 2 días que renunció para justamente asumir en la intendencia. Y bueno, hay varias cosas, ¿no? Una cosa es el descaro con que operan determinadas familias en Uruguay, y el descaro todo nivel, porque han construido fortunas. Pensemos que esta gente tiene empresas, tiene inversiones, a partir de afanar, ¿no? Y como tienen tan normalizado el asunto de que meter la mano en la lata no es algo cuestionable, no es algo que esté mal, no es algo que otros le puedan cuestionar, sino que lo han naturalizado tanto que es del diario vivir de ellos. Valentina Dos Santos estaría impedida de asumir constitucionalmente. Entonces hay varios juristas de todos los palos que confirman esta lectura, ¿no? El orden jurídico uruguayo con condena firme no permite ejercer la función pública. Pero como esto no está dicho exactamente en la condena, lo que hace la fiscalía es pasarle la condena a la Corte Electoral, ¿no? Y acá entramos en el tema de las debilidades institucionales que tiene Uruguay y que permiten que esta gente continúe operando casi sin raspaduras, ¿no? Porque a Karam le dieron 14 meses de trabajo comunitario, pero imagínense que para todo lo que acomodó, todo lo que robó, y todo lo que omitió denunciar, son como 2 caramelos de 2 pesos, ¿no? La debilidad institucional, ¿por qué viene? Bueno, porque le dan a la Corte Electoral, quien es una institución muy débil, como muestra Vale un Botón, precandidato blanco, Delgado utilizó 5 minutos de publicidad antes de que estuviera habilitado, y sin embargo la única pena que tuvo fue que el Frente Amplio lo denunciara y la Corte Electoral le mandase una carta diciéndole que estaba incumpliendo las leyes. Entonces, esto es como para poner el marco de lo que es la Corte Electoral en Uruguay. La génesis del descreimiento, la génesis del descrédito, de la gente que piensa o entiende que hay que poder confiar en la política, ¿no? Como herramienta. Nosotros somos convencidos de que la política es la herramienta más sofisticada que ha creado el ser humano para la resolución del conflicto social, el encauzamiento del conflicto social y la convivencia pacífica, el pacto de la convivencia pacífica entre distintos. Ahora, no se puede soslayar que esta gente degrada, utiliza la política, la prostituye a diario. Y como lo tienen tan naturalizado, entienden que cuanto más roban, más se entregan al pueblo, ¿no? Una cosa bastante increíble, ¿no? Pero también macondiana y de nuestros pueblos, que lamentablemente tienen un subdesarrollo brutal, y acá no es un tema de soberbia ni de niveles ni de nada, es un tema de el pueblo sostiene a estos bandidos, a estos corruptos, a estos tranzas que viven generando sus negocios a partir de la guita de todos, y eso es lamentable. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento. El águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Junta Electoral en Uruguay ahora tiene en sus manos la decisión de decir si Valentina Dos Santos, la hasta hace unos días diputada nacional por los blancos, puede asumir funciones en Artigas, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Eduardo Galeano decía, la justicia y es como la serpiente, solo muerde a los descalzos. Y claro, porque esta gente que están de riñón cubierto hace muchísimo tiempo, con sus abogados, con sus empresas, con su poder político echado en todas las instituciones, cuando llega la hora de la verdad, nunca llega la hora de la verdad. Porque los mandan a hacer trabajo comunitario, es una verdadera tomada de pelo, ¿no? El otro día, bueno, leía justamente una ironía que me pareció muy ajustada, que es que alguien decía, voy a pedir un préstamo de 8 millones de dólares y no voy a pagarlo porque seguramente después me den 14 meses de trabajos comunitarios. Y digo, qué ajustada la ironía, ¿no? Porque uno roba una gallina, o por ejemplo, una mujer andaba vendiendo brownies con marihuana en Punta del Diablo. Esa mujer le dieron 2 años de prisión efectiva. ¿Qué significa esto? Que tiene que cumplir prisión, o sea, tiene que estar encerrada sí o sí, no hay forma de negociar nada. O sea que vendiendo brownies de marihuana se come 2 años de prisión efectiva, encierro. Y esta muchachada que viene afanando hace siglos roba 8 millones de dólares, que estos son solo las horas extra, ¿no? O sea, seamos bien concretos, porque esto es la décima parte de todas las cagadas que se mandan. Bueno, por la décima parte se afanaron 8 millones de dólares y le dan tareas comunitarias, ¿no? Es bastante irónico, y a su vez es acá que

acá estamos metiéndole. Ahora voy a escuchar ahí. Borra conto de todo vos, qué lindo este muchacho que anda ahí comiendo un estofado de llama. Qué lo valió, todas las culturas por conocer que habrá en esta tierra, ¿no? Y uno a veces por diferentes motivos se queda acá, pero a mí me encantaría todas esas cosas recorrer. Algún día lo voy a hacer, ayer hablaba con un amigo, vamos a ver si hacemos Machu Picchu. Vamos a ver si tomamos unos traversas menos y empezamos a meter en una caja de zapatos, a juntar, a ir a Machu Picchu, una familia. Debe estar bueno eso. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Nos hemos entretenido en las primeras dos horas de emisión del Empalme este 21 de julio de 2024. '73, Still I Dan, Do It Again. Estás en el Empalme de Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. In the morning you go gunning for the man who stole your water, and you'll fight till he is dawning, but they catch you at the border. But the hangman isn't hanging, and they could.

If we make it through December, we'll be fine. If we make it through December. A Tito Nelson del Museo Midland llega la canción para el Museo de los Trenes del Uruguay. Midnight Train to Churchill. Gladys Knight and the Pips. L.A. proved too much for the man. Too much for the man. He couldn't make it. So he's leaving the light. He's comfortable. Ooh. He said he's going. He said he's going back to mine. Going back. The world he left behind not so long ago. He's leaving, leaving on that midnight train to Georgia. Leaving on the midnight train. Yeah. Said he's going back. Snay and the Pips, Midnight Train to Georgia. Oh, 22 de julio de 2024, puro 4. Estás en el empalme de Radio Rock. Che, dice un mensaje. Dejen a eso. Pobres gobernantes de Artigas que no hacen otra cosa que trabajar por su pueblo. We won't accept it, and I felt ashamed.

¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo manso? No, ya volví ya. Ya volví de Santa Fe. ¿Cómo es? Sigo de licencia, pero estoy laburando. Paul McCartney. ¿Qué haces, Jorge? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Andan bien? Mirá, yo hace unos 5 días que volví, ahora ando acá en el Uruguay. Empalme FM. You and loving you makes everything so darn proud of you. Nadie tiene radio, radios para escuchar, nadie tiene. Digo, los equipos que vienen ahora, esos 3 en 1, 5 en 1, 20 en 1, las radios, ahí son 60 kilómetros y más, ¿no? No hay más radio. Nadie más escucha radio, El Espectador o Carve, por radio, ¿no? Todo es celular. Y hay que volver a eso, ¿no? A las radios, ¿no? It's my terminal overdrive. Let it ride. What?

haciendo unas pizzas, ahora unas tortas de fiambre. Masa licuada, viste. Mirá vos, pizza licuada, nunca había escuchado hablar, che. 12 huevos lleva, 12 huevos licuados. Yaguareté Consultores, este es uno de los inviernos más fríos que estamos teniendo y más largos de los últimos 50 años. ¿Qué dice tu estación Boquipuano ahí en Valle de Sorba? De estos dos últimos, yo para mí tuviste un rapto de lucidez que era lo que estábamos buscando nosotros, porque ya después de muchísimos audios medio flaquerones que habías mandado en estos días anteriores, claro, un producto de una vida difícil como llevamos todos, ¿no? Pero ahora te iluminaste en estos dos últimos, entonces nosotros el Rey del Empalme acepta con entusiasmo cuando pegás en el punto, viste, provoca este como un lote de respuesta, digamos. Find another fool like before.